Yes. Hemos estado hablando los domingos de las emociones. Y ahora en esta serie de pláticas durante este seminario, llegamos al momento, luego de haber repasado nuestra relación con las cosas, con el medio ambiente, con los animales. Entonces, el siguiente campo grande que tenemos es nuestra relación con los seres humanos. Y específicamente vamos a estar pensando en la sociedad, nuestra relación con personas que no necesariamente conocemos, pero con las quienes estamos compartiendo un mundo. Y cuando miramos los problemas que vemos en la sociedad, todos los problemas que vemos vienen o tienen raíces con emociones problemáticas. Y todas las emociones problemáticas que tenemos tienen manifestaciones sociales. Vemos que tenemos un corazón lleno de deseos y apegos. Adentro, la manifestación por afuera es una sociedad de consumismo. Tenemos en el corazón coraje o ira adentro. Y coraje adentro, por afuera tenemos violencia. Dentro de nosotros tenemos celos y competencia. Y por adentro tenemos partidos, ¿no? Y bandas y facciones. Adentro tenemos odio. Y por afuera tenemos racismo, todos los ismos, racismo, clasismo, patriotismo quizás, ¿no? Misoginia, muchas formas de discriminación que están arraigados en tener aversión por otros grupos. Y si identificamos un problema social, primera pregunta que se nos puede ocurrir es, basado en cuáles emociones o cuáles problemas emocionales viene esto. Y creo que, por ejemplo, con el narcotráfico, una de las razones por las cuales es tan fuerte y difícil a combatir es que está arraigado en dos emociones problemáticas, en codicia y en odio o coraje. Coraje más bien. Y tiene estas dos raíces y es muy difícil a deshacer. Y esto es importante comentar porque tendemos a veces por el egocentrismo y el individualismo que vivimos de pensar que yo soy así, pero la sociedad tiene muchos problemas. Y no vemos la conexión que hay entre lo que hay en el corazón y lo que hay por fuera. Y por esto su Santidad Dalai Lama ha dicho y dice que sin paz interior no habrá paz mundial. ¿Cómo? Mientras no hay en los corazones de los humanos paz, no vamos a tener mundo pacífico. Y nosotros, si miramos la naturaleza humana, ¿no? Como Aristóteles lo dijo, somos animales sociales. Y no todos los animales, ¿no?, son sociales. Hay águilas y pájaros que, ¿no?, ellos están solos en los árboles y, ¿no?, y viven su vida, buscan su comida, hacen sus cosas solos. Águila femenina. Bueno, no pájaros, solos. Ajá. Un pájaro. Bueno. Al menos no estoy practicando discriminación entre géneros, femenino o masculino, no importa. El asunto es que si queremos tener una sociedad con ciertas cualidades, sin cultivarlas en nosotros mismos es completamente imposible que vamos a vivir en este entorno. No es realista. Y porque una sociedad no es otra cosa que las personas que viven juntos. Tú, como una de estas personas, tienes un impacto en tu sociedad pequeña, la sociedad en tu casa, la sociedad de tu pareja, o la sociedad en tus amistades, la comunidad pequeña en la que vives. Y después más grande, más grande. Y al contrario a ciertos animales que sí pueden buscar su comida solos y pueden construir su casa solos, buscando palitos, ya tienen su casa, nosotros no. No hacemos ninguna de estas cosas completamente solos. Y el hecho de que vivimos en sociedades y recibimos todo lo que recibimos de la sociedad es una expresión de la interdependencia que nos permite a nosotros no solo estar impactados por la sociedad, sino impactar a otros. Va en ambas direcciones la interdependencia, siempre. Siempre. Y por lo tanto, tenemos una capacidad significativa de tener un impacto, si nos damos cuenta, si reconocemos la interdependencia, si reconocemos la correspondencia entre lo que tenemos aquí adentro y lo que hay afuera. En las enseñanzas de karma que han estado escuchando aquí en ese centro, ya lo saben. ¿Por qué ciertas personas viven con mucha violencia en su alrededor mientras otras no? Vemos, ¿no?, los patrones. No todas las sociedades humanas, ¿no?, tienen los mismos niveles de ciertos problemas. En la India, por todos los problemas sociales que hay en la India, violencia por afuera, no lo ves. No ves gente, no, incluso en el tráfico, no ves gente gritando el uno al otro, no lo ves. No sucede. Hay otros problemas, pero esto de violencia pública, bajo condiciones normales, no encuentras. Surgen en ciertos momentos entre los grupos religiosos principalmente. Surge algo. Y es muy notorio. Pero en lo general, en tu vida, en tu día a día, no. No forma parte de la sociedad. No hay armas, excepto con la policía. No, no pasan estas cosas. Es importante simplemente notar que no es necesario que haya violencia pública. No es necesario. Y si queremos disminuir el nivel de violencia, empieza con nosotros. Y vemos kármicamente que cuando tú tienes menos agresión, poco a poco tu entorno se va calmando. No de un día al otro, porque tampoco quitas toda la agresión de un día al otro, pero se va apaciguando poco a poco. Empezando con el entorno en la casa. Una persona menos contribuyendo a agresión, ¿no? En esta comunidad, si son tres personas en la casa, ya quitaste la tercera parte. Y esto disminuye mucho, ¿no? Porque vamos, ¿no? Los gritos, cada quien está gritando con más volumen que el otro para que se oye. Pues todo esto, pues podemos tener este impacto. Sin embargo, si estamos tratando de cambiar el mundo y cambiar la sociedad a largo plazo, esto toma mucho más tiempo, mucho más pasos y mucho más persistencia. Y aquí la perfección que cultivamos en las seis perfecciones en el camino budista del esfuerzo gozoso es muy importante. Pero también si decidimos que queremos tener un impacto positivo en la sociedad, otra perfección que vamos a estar muy cuidadosos en cultivar es la paciencia, la tolerancia. ¿Por qué? Primero, porque son metas a largo plazo. Y tener la capacidad, ¿no?, de no enojarnos si no logramos las metas, sino, ok, ya, despacito, con paciencia, vamos en esa dirección. Esto sí va a ser importante. Pero también la tolerancia en que entendemos que no todos van a compartir este mismo acercamiento. Y si estamos tratando de cambiar dinámicas en la sociedad, es increíblemente importante que nuestro formulario no es esta persona se tiene que ir de la sociedad para que la sociedad sea buena. Porque a veces, más o menos, si uno oye los discursos públicos de un partido o de gente trabajando incluso para causas muy buenas, es como todos los demás que son terribles se tienen que ir. Y una vez una amiga me comentó que había en Facebook, había una en un sitio o una página de una persona animalista. Había una foto de un perrito completamente mojado, temblando, con gran miedo, mojado por la calle y atado. Y le pusieron esta foto, alguien subió con la dirección de la casa donde sacaron la foto. Y los comentarios llegan. Deben de hacer lo mismo a este, al dueño que él hizo a este perrito, ¿no? Y la gente, ¿no?, la compasión se convierte en odio y quieren matar y quieren atarle y quieren hacerle todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? En un momento viene el dueño. Se supone que alguien le había llamado la atención, mira, están hablando de ti, o quizás él mismo estaba animalista, estaba entrando en la página. Y él mismo escribe, esto pasó en la Ciudad de México, él mismo escribe, no, mira, yo soy el dueño, aquí tienen mi página de Facebook, pueden ver las fotos de mi perro, son muy bien cuidados. Es que este perrito no aguanta cuando le dañas. Lo tienes que atar. Y tiene miedo de, ¿no?, de estar bañado, pero para que sea limpio lo tengo que hacer. Y de repente la persona que había subido la foto, ups. Y aquí hay muchas lecciones para nosotros. El primero es, quisieron matar al dueño. Si la respuesta es odio, agresión, porque esta persona tenía agresión y odio con otro ser, ¿cómo es que vamos a tener una salida de estos ciclos? ¿Cómo? El otro, y aquí la tolerancia. Tolerancia es una cualidad, una perfección que vamos cultivando, que nos permite siempre acordarnos que no tenemos todo el contexto. Siempre hay algo más atrás que no sabemos. Siempre. ¿No? Y cuando nosotros tenemos una manera de ver las cosas, es una manera de ver las cosas. No es la única. Y si vamos a hablar de una situación con otras personas, para animarles a cambiar la situación de acuerdo con lo que nosotros pensamos va a ser mejor para todos, ¿no?, necesitamos poder ver de su perspectiva. No puede ser tu perspectiva, ni sé qué es, pero sé que es equivocado y pues ya no va a formar parte de nuestra conversación. Esta persona simplemente se fortalece su posición. Pues tú no entiendes nada. Y es cierto, no has entendido nada. ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Cuáles eran las condiciones exteriores o interiores? En este caso, las condiciones con este dueño eran exteriores. No era que él dijo, sí, pero lo que no saben es que no, me habían matado a mi hijo y estaba completamente superado y lo lamento. No era algo así, que podría haber sido, no sabemos. No sabemos por qué. Pero si miramos nuestra propia conducta, cuando no superan nuestras emociones, vemos que hacemos cosas, ¿no?, que realmente después arrepentimos. Y si nuestro acercamiento con otra persona o otro grupo de personas es, ¿no?, que ustedes son malos, son terribles, no deben de formar parte de la sociedad, ni la humanidad, ni no sé qué, ¿no?, si este es el acercamiento, los estamos congelando en esta posición. No les estamos dando una salida. Y si estamos pensando en crear una sociedad mejor. Si esto es el acercamiento, nos damos cuenta de lo muchísimo que recibimos de la sociedad y queremos, ¿no?, usar esta ambidireccionalidad de la interdependencia para tener un impacto positivo. Si esto es el acercamiento, entonces podemos integrar esto con nuestra práctica espiritual, con nuestro cultivo de generosidad, ética, paciencia, esfuerzo gozoso, con el cultivo de sabiduría y compasión. y cualquier acción que hacemos para cuidar a otros puede formar parte de nuestro activismo social. ¿No? Podemos, ¿no?, pensar que simplemente quiero que tuviésemos una sociedad más bondadosa. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Hay que ser más bondadoso. Entonces empezamos a ser más bondadosos. Los valores que queremos ver en la sociedad los necesitamos nosotros cultivar. Si estamos promoviendo la tolerancia de manera completamente intolerante, ustedes son muy ignorantes, ¿por qué no nos toleramos? Pues, ¿cómo? Es completamente inválido insistir que otros tengan cualidades que tú misma no estás cultivando, ¿no? Al menos tratando de cultivar. Y no solo que no es válido, es completamente ineficaz. No podemos tener el impacto que queremos tener en otros. Si ellos, para ellos entrar en un diálogo con nosotros, ellos necesitan firmar un contrato diciendo: yo soy el equivocado, yo soy el malo, todo lo malo hice yo, y tú tienes una monopolia en la bondad. Si esto es el acercamiento con nuestro activismo o nuestra acción social, ¿quién va a firmar este contrato? Aun si lo firma al otro día, sus familiares y su abogado le va a decir: mira, tú obviamente fuiste loco, pues el contrato es inválido. Porque nadie va a firmar este contrato. Mientras, si queremos hacer cambios en la sociedad, lo crucial es de darle a esta persona espacio para que su bondad y su sabiduría y su compasión y amor florezcan. Es crucial. Y si ves un dueño haciendo esto con un perro y realmente lo está haciendo, ¿no?, tú eres malvado, tú bla bla bla, ¿quién? Tú eres mi perro. Y ya se fortalecen las posiciones. Mientras, si dices: mira, a lo mejor no te das de cuenta que atar los perros, ¿no?, y ves desde la perspectiva de sus intereses: mira, no sabías, pero los perros, cuando los haces esto, se ponen, ¿no?, ansiosos, se ponen violentos, y después tú puedes tener problemas con los perros. Que es cierto, cuando se las atas así, ¿no?, después hay problemas. O a lo mejor, ¿no?, a lo mejor olvidaste de desatar. Le das espacio para: ah, pues sí, sí, es cierto, olvidé. Y ya no puede desatar sin, ¿no?, firmar este contrato de malvado. Pero para poder hacerlo, necesitamos auténticamente creer en la bondad de otros. Auténticamente creer que ahí, dentro toda esta confusión, dentro todas esas emociones equivocadas y problemáticas, es un ser humano como yo, que era un niño chiquito como yo, queriendo ser bombero o maestro. Y no sé qué le tocó vivir en la vida, que ahora esto es lo que está viviendo. Qué terrible que está viviendo esto ahora. Incluso qué terrible que una persona no puede conectar con un perrito. Esto es muy doloroso. Incluso un animalito, ¿no?, que depende para su felicidad, para su bienestar, que tú tienes la capacidad de cuidar, de dar comida, de dar todo, que lo maltratas. Wow, hay algo muy dolido aquí en una persona que se desconecta incluso de los animales no dependientes. Y puedes sentir que es, ¿no?, algo en la historia personal de esta persona es muy triste, muy, muy triste. Y aún así, ¿no?, las personas que están participando en dinámicas que queremos cambiar en la sociedad, o sea violencia, o sea abuso, o sea, sea lo que sea, podemos estar completamente seguros, ¿no?, que cuando eran niños no dijeron, cuando yo soy adulto yo quiero abusar animales. No nacieron con esto. Y cuando esto es lo que llega a ser, esto es, podemos estar muy, muy, con un corazón lleno de compasión. Especialmente porque gente involucrada en violencia o narcotráfico o abuso, parte de la dinámica es de no mostrar que uno es digno de compasión, porque yo soy fuerte, yo soy poderoso. Y vemos que en esta dinámica social vemos quién es que va en esto. Son las personas que tienen muchos privilegios en la vida, que tenían buena educación, que tienen buenas oportunidades de trabajo, ¿no?, que tienen cariño, que tienen confianza, que tienen bondad. Es una pregunta. Y a pesar que se ven como los más poderosos, podemos nosotros fácilmente imaginar que antes había muchos pasos antes de llegar a ser personas que ya están participando en cosas que la sociedad no necesita y no quiere. Y aquí estamos hablando de la tolerancia, de buscar un acercamiento en que estamos conectando con la otra persona como ser humano, para despertar la parte de esta persona que necesitas que esté participando en el cambio, en la transformación que buscas hacer. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Y el desafío, el peligro más grande que tenemos si decidimos que vamos a trabajar por cierta causa social. ¿Cuántas personas están como activamente apoyan ciertas causas sociales? Si miramos desde la niñez hasta ahora el nivel de bondad que recibimos de la sociedad, de otros, continuamente, ¿no?, como un río que nos está llegando continuamente de bondad de otros. Todo. No miras en una dirección sin ver un fluyo de bondad, la luz, el internet, el techo, las paredes, la comida, el calle, todo, el oxígeno que tenemos aquí, todos estamos en esta condición existencial de no estar solitarios. y de depender y recibir continuamente las condiciones que necesitamos para la vida. Y si vivimos en una sociedad, y aquí todos estamos viviendo en una sociedad, aun si están escuchando por internet solo en una casa aislada en las montañas, estás viviendo en la sociedad porque el internet te está llegando. El hecho de que vivimos en una sociedad ya implica grandes responsabilidades en lo que estamos continuamente co-creando. Y si estamos en este camino, un camino de compasión, entonces tenemos ya un compromiso en cuidar a otros, cuidar a otros, cuidar a otros. Y el primer programa que empezamos aquí, ¿cuándo era? 2005. 4 o 5. Sí, 2005 creo. Fue antes de irnos a India en el 2005. Ajá, entonces 2004. Noviembre. En 2004, sí, en noviembre. No, era noviembre porque era Thanksgiving, sí. Empezamos aquí un proyecto de manera muy, muy bonita. Una amiga, su marido había fallecido. Me vino, estaba aquí varios meses entonces. Y me vino a ver, no era budista, no es budista. Y no sabía cómo manejar la pérdida de la persona muy importante en su vida. Y vino aquí para no estar sola. Porque la gente busca en el budismo respuestas, si no lo han encontrado en otros lugares. Vino aquí y decidimos, ya que ella es muy cocinera, decidimos que algo que sería apropiado hacer para él era Thanksgiving. Y siempre ella cocinaba Thanksgiving para él y otros. Sería de cocinar para los deambulantes, la gente viviendo en la calle, que hay muchos. Y cocinábamos juntos. Iba a ser una vez, al siguiente semana estaba regresando a Nueva York. Y algunas personas estaban presentes. Roberto, estuviste. ¿Qué más? Pero picando cebollas. No, la segunda vez, creo es. O la primera. Y cocinó para 100 personas, creo que eran muchas. Era tan gozoso que la gente que estuvieron la primera vez lo quisieron hacer otra vez, y otra gente, y Raiden, me recuerdo que Raiden, yo también quiero hacer esto. Así que a la siguiente semana lo volvimos a hacer, y a la siguiente semana, y ya se empezó, y hasta ahora, todos los domingos, esta comunidad budista organiza para que algunos grupos cocinan y dan comida. Y esto es acción social. No están cambiando las condiciones de estar desamparados. No están cambiando las condiciones. Esto es otra acción social. Pero incluso ver personas con hambre y decidir, ¿saben qué? No voy a decir, pero no estoy cambiando las condiciones, pues no. No, damos lo que podemos. Y si en nuestro nivel lo que podemos hacer no es cambiar la política del gobierno, ni la economía, ni en este momento lo que vamos a hacer es darles comida. Y con la comida, respeto. Mirarles en los ojos y hablarles con ecuanimidad y con amor. Esto ya es una acción social. Y después habrá los que piensan, ok, sí, es muy bien hacerlo, lo quiero hacer, yo también quiero hacer más. Entonces hacemos más. Esto es nuestra manera de crear la sociedad en que queremos vivir. Queremos vivir en una sociedad donde se comparte lo que se tiene, donde ¿no? los enlaces en la, con las personas son amorosos y no de rechazo o distancia. Si eso es lo que queremos, entonces así vivimos. Y unos afectamos a otros, y los otros afectan a otros. Y ahora, por esta acción pequeña, social, que hicimos en 2004, miles y miles y miles y miles de comidas. Miles de comidas que son nutritivas y saludables que estas personas no iban a comer. Son 8 años, 52 semanas por año, 100 personas, 40,000, 4,000, no, 40,000, muchísimas, muchas comidas, muchas horas en que estas personas tienen hambre, ya es algo. Y si hay otra área, otras formas de sufrimiento que te tocan más, que más te inspiran, que más te conectas, entonces vas con otros. Si es, no, son los animales, ¿no? Pero que la compasión que sientes en un momento no se queda en tu corazón, que tiene expresión física. ¿No? Que lo que sientes, o sea para el medio ambiente, ¿no? O sea para animales, o sea para mujeres, o sea para deambulantes, o sea para niños, o sea para ancianos, ¿no? O sea para jóvenes, o sea para adultos, no importa, todos tenemos algo que podemos contribuir. Sin embargo, cuando vamos al siguiente paso, no solo estamos dando comida, que es básicamente tratando los síntomas. Básicamente esto es lo que estamos haciendo. Y cuando la gente tiene dolor y tiene herida, tratas los síntomas. No hay que menospreciar esto. Definitivamente hay que tratar también esto. Pero si tu acción social va a ser tengo que hacer más allá, ir más profundo, eliminar las condiciones que permitieron que tenemos tantas personas sin casa, con adicciones, ¿no? O simplemente sin trabajo, sin familiares que los aceptan, que los cuidan. Al menos yo voy a ser una persona que les va a cuidar. Al menos van a tener a mí. Aun si sus familiares no les importan, a mí me importa. Esto es una contribución increíble. Ya es un paso. Pero sí van a formar parte de una organización que está trabajando para cambiar condiciones sociales. En este momento, esto es cuando entramos en peligro. ¿Por qué? Que nos enojamos viendo la injusticia. Nos falta tolerancia. Nos falta tolerancia y paciencia. Y si no tenemos esta ecuanimidad y no hemos hecho introspección nosotros mismos de saber, sí, yo también soy egocéntrica. Yo veo entre mí situación interior y la sociedad, sí, veo paralelos, ¿no? Si vemos un político que se supone que debe de estar cuidando a todos, pero solo está pensando en él, pues, ups, quizás no es el único, ¿no? Y si nos damos cuenta cuando yo tengo un interés mío, pues esto es lo que me importa y los demás no me importan, es precisamente lo que estamos criticando o rechazando, ¿no? O tratando de cambiar en otro. Y realmente, ¿por qué estas personas que estamos tratando de cambiar nos van a escuchar si nosotros mismos no hemos hecho esta transformación? ¿Por qué? ¿Quién te va a tomar en serio? ¿No? Gritando en la calle, ¡hay que haber silencio aquí! ¡Demasiado ruido! Básicamente estamos haciendo igual, ¿no? Ay, ¿conocen la, como la serie en televisión Seinfeld? Sí. Seinfeld, uno de las personas, tenía muchos problemas con enojo. Oh, terrible, terrible. Y fui a un programa, un psiquiatra que le dio consejos de cuando te enojas fuerte, respiras y dices, serenidad ahora. Y al final de este programa lo ves, ¡serenidad ahora! Es muy difícil promover la serenidad gritando, ¡serenidad ahora! ¿Por qué? Hay una correspondencia entre aquí y por afuera, ¿no? Y no puedes insistir que por afuera la gente sean amorosos y generosos si nosotros mismos no lo somos. No funciona. ¿No? Y además, si queremos animar, ¿no?, a otros a transformar su conducta sin saber cómo llevar a cabo esta transformación, sin saber cuáles son los desafíos, dónde se estanca, qué hay que trabajar, qué hay que cuidar. Esto se aprende uno haciendo la transformación. Uno mismo haciendo la transformación, dándose cuenta. Este cuento, cuando me cuento esto, ya esto no funciona. Ok, esto, hay que soltar este cuento. Si no conjunto cierta tolerancia con esta práctica, pues, ¿no? O si tengo una mente muy, muy apretada con tal y tal cosa, pues no funciona. Y vamos aprendiendo con nosotros mismos cómo podemos participar en una transformación colectiva. ¿Por qué este contrato no funciona? En que nosotros que estamos trabajando por una causa buena, somos los buenos. Y ustedes, que tienen que cambiar, son los malos. Y en lo que desafortunadamente vemos con mucha frecuencia es que en los grupos y organizaciones que se juntan con una aspiración muy bondadosa y muy bonita y amorosa y compasiva de cambiar la sociedad, si no viene con el trabajo interior a la misma vez, y si la dinámica, estos son malos y nosotros somos buenos, entonces yo soy, ¿no?, yo ya estoy lo que yo debo de ser y les toca a ustedes cambiar. Y por primero que entra aquí, entra soberbio y arrogancia, que tenemos una monopolia. Si sea monopolia en, ¿no?, computadoras, operating system, sistema, ¿cómo se llama? Operating systems. Sistema operativo. Él está más rápido para tú no decirme operating system. OS. Si tenemos una monopolia en sistema operativo, o si en la historia tuvimos una monopolia en el azúcar o cualquier producto, uno tiene todo el poder y nadie más debe de tener, esto es monopolio, ¿no? Querer todo el poder para uno. Esto es manifestación de soberbio. Y con arrogancia y soberbio, nadie va a querer que ellos necesiten cambiar, porque todo tu actitud es, todo el mundo tiene que cambiar excepto yo. Y nadie, esto no inspira a nadie a introspeccionar y quizás a lo mejor tiene razón, porque no quieres ceder a una persona que te va a quitar todo lo que... Esto, ¿qué pasa? Me está jalando. Gracias. Pues si estamos inspirados a cuidar a otros, si es la inspiración que tenemos, ¿no? Entonces no nos van a hacer falta oportunidades. Y está perfectamente bien empezar con lo que es fácil. Decides quieres hacerlo y aquí el centro ya tú puedes venir y cocinar o simplemente ir y distribuir la comida. Si esto es la acción que es ya hecho, no es muy complicado, lo haces, deleitas, gozas y con esto ya tu domingo está bien, está perfectamente bien. No tenemos que, ¿no?, cambiar todo el mundo a la vez. Pero si hay una oportunidad y sientes un poquito de compasión que actúas basado en esto, con ecuanimidad, entendiendo que no soy yo quien tiene toda la razón ni toda la bondad. No es que yo soy el bueno y los otros son los malos, ni que yo soy la generosa y la poderosa y ellos son pobres. Aquí esta ecuanimidad es crucial, ¿no? De estar conectado con completa confianza en la bondad del otro. Como mi bondad se tapa con mis emociones conflictivas y confundidas, quizás en ese momento no estoy viendo su bondad. Una persona que está actuando de manera violenta, no vas a ver su bondad en este momento. Pero tener, ¿no?, la sabiduría y la confianza de saber, ahí está, no sé dónde, pero ahí está. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y tiene esta misma capacidad bondadosa que yo. Y vive en condiciones y en una sociedad que no necesariamente promueva el surgimiento continuo de esta bondad. Y la sociedad en que vivimos y las emociones que tenemos adentro tienen esta relación otra vez en ambas direcciones. Lo que sentimos los seres humanos aquí se manifiesta por afuera, ¿no? Si estás en una comunidad con mucho amor, el ambiente va a ser muy amoroso, ¿no? Muy amoroso, cariñoso, ¿no? Y quizás tuvimos en nuestra experiencia un lugar donde había mucho cariño, mucho amor, la casa de los abuelos. Quizás tuvimos la buena fortuna de conocer esto un momento en la vida. Pues nosotros lo podemos crear para otros. En nuestro entorno, este entorno va a ser entorno cariñoso, bondadoso o tranquilo. Cualquier cualidad tú quieres cultivar, lo puedes ofrecer. Entendiendo que también cuando la sociedad también nos afecta a nosotros y más nosotros podemos contribuir a una sociedad más pacífica, más bondadosa, más amorosa, mejores condiciones nosotros vamos a tener para seguir creciendo de manera positiva, ¿no? Ambas no, vemos que nos afectamos a otros y otros nos afectamos a nosotros. El compromiso que nosotros tenemos en un camino de Bodhisattva, el camino es, en cualquier entorno estoy, voy a tratar de ser quien ofrece algo positivo, que contribuye a algo positivo. Y por lo tanto, su tarea para la semana es... cualquier acción estás llevando a cabo y cualquier emoción estás sintiendo, y aquí la presencia mental va a ser necesario de estar dándote cuenta a lo largo del día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? De preguntarte, basado en este tipo de acción o esta emoción, ¿qué sociedad estoy creando? Si tú te das cuenta que estás pensando en tus compras y tus propósitos y cómo tú llevas a cabo, okay, ¿qué es la sociedad que resultaría si todos nos metemos en esta orientación todo el tiempo? Básicamente la sociedad que tenemos ya. ¿No? Si te estás enojando, si tienes mala voluntad, bueno, ok, ¿cuál sociedad sería el resultado de esto? O si estás ofreciendo algo a otra persona, ¿no? Si ves una persona, ¿no?, tratando de cargar algo que es muy pesado, y tú le das una mano, algo muy sencillo, ¿cuál sería la sociedad que se formaría si todos harían esto? ¿No? Y de empezar a ver la conexión entre lo que sucede aquí, entre las actitudes y la conducta que tú estás llevando a cabo y la sociedad en la que estás viviendo. ¿Está bien? Y ahora mismo esto es una parte. La segunda parte es, si observas algo que no te gusta en la sociedad, en la política, ¿no?, en cualquier aspecto que tú ves y piensas que esto no es justo, no es bueno, no debe de ser, entonces la pregunta es, ¿dónde está la conexión con una emoción adentro? ¿Es odio? ¿Es coraje? ¿Es competencia? ¿Es egocentrismo? ¿Es apego? ¿No? Para observar, ¿no?, para empezar a sensibilizarnos a las conexiones entre los problemas grandes sociales y lo que hay dentro. ¿Está bien? Experimenta. Gracias.